estoy aquí. Tengo un gran dolor en mi alma y es por ti. Nunca imaginé que fueras a marcharte así. Yo no estaba preparado y me tocó sufrir. No tengo lágrimas, ya las sufrí por ti. Ya no respiro, porque ya te perdí. No encuentro calma, desde que comprendí que no puedo vivir sin ti. No tengo lágrimas, ya las sufrí por ti. Ya no respiro, porque ya te perdí. No encuentro calma, desde que comprendí que no puedo más. Tiempo y es pensar en ti. Yo que siempre había ganado, esta vez perdí. No creí que fuera tanto extrañarte así.